La noche es un elemento que siempre ha sido un poco repetitivo a muchas escenas que nos han sucedido en nuestras vidas. Definitivamente es algo especial el apreciar cómo va cayendo la noche mientras uno va deambulando por las arterias, ¿no? De cierta forma. Y es aquella situación que nos hace cómplices de muchas otras. Me encuentro en compañía de nuestro amigo Eduardo Yaguas. Él acaba de sacar un fanzine llamado, o una producción en tal caso, Por la Noche, de Formes Ediciones. Y vamos a comentar un poco cuál fue la idea de sacar esto, ¿no? Porque directamente esto está muy, pero muy vinculado a la muestra individual que hiciste hace poco en Barranco. Coméntanos un poco de esta muestra también, por favor, Eduardo. Muchas gracias, Martín. Saludos a toda la gente que escucha Radio Mixtura. Puta, ojalá que estén unas puntas, por lo menos. Es que es raro, porque siempre me lo dicen cuando estoy medio ebrio y como que nadie luego me lo dice, ¿no? Y agua, te escuché medio ebrio y la puta madre, ¿no? Pero es raro porque siempre los analistas, como dice el libro, por la noche, como que por la noche, ¿no? Va a ser casi las 11, 12 de la noche, 11 y media de la noche y yo creo como que es una... Es un momento raro donde sucede un montón de cosas y donde creo que la parte normal de nuestra existencia se desinhibe por el alcohol, pero la otra parte que no está consciente de nosotros también se desinhibe y sale de nuestro cuerpo. Y por la noche, pues es eso, ¿no? O sea, son momentos o situaciones que suceden por la noche o por la madrugada, de las veces que a veces no estamos muy conscientes de lo que pasa, ¿no? Y por la noche es eso, ¿no? O sea, después veo un proyecto de Centro College, una muestra, y yo planteé eso porque también eran muchas situaciones que me pasaban por la mañana y quería hacerla, y la publicación nació como parte de ello, porque que quería que quedara un vestigio de lo que fue la muestra, de que no sea algo efímero de que pasó y murió y terminó, sino que se mantuviera como parte de un proyecto de vida, con las publicaciones, y eso es por la noche. Por la noche mantiene el concepto total de la muestra que se dio en Barranco, pero hablemos un poco de esa secuencialidad, mucho de lo que tú eres reflejado, ¿no? Los sueños, los desdoblamientos, los miedos, esas figuras que de por sí ya salen solamente por la noche, ¿no? De hecho que sí, o sea, pinturas, los dibujos de la publicación Por la Noche soy yo, esta es la lista de mi vida, las situaciones que pasan. También hablo de una muerte y que también pienso que soy yo, es como si estuviera dando un presagio de lo que me va a suceder a futuro, porque la publicación de Por la Noche habla sobre mí, en verdad, sobre las experiencias que pasé de la niñez, en la adolescencia, ahora en la adultez, y he escrito y dibujado las cosas que me pudieran suceder al futuro, o sea, ya mi muerte o mi desaparición, y es donde todo acaba. Y la noche refleja un poco, no, refleja en verdad todo lo que pasa conmigo. Refleja la parte de la higuera, de las desapariciones cuando uno es niño, de los gatos que gritan como bebés, de los familiares que desaparecen, de la casa que lo alucinaba siempre muy grande y que cuando vas creciendo se va volviendo más pequeña, y un montón de situaciones que están pintadas con témpera, que en total son como creo que 20 ilustraciones en total, ¿no? Yo creo que por la noche también es un tema que también se volvió un poco universal, porque hay situaciones de las cuales gente que ha visto el libro, el fanzine, o ha ido a mi muestra, le dicen, oye, ¿sabes qué? Esto me ha pasado igual a mí. Y yo sé que son situaciones que son muy universales y quizás a la gente le faltea mucho decirlo, ¿no? Pero el pie reflejo de varias situaciones es justamente un poco lo atrayente de este fanzine, y fue lo atrayente de esta muestra que como bien tú lo dices, muchas personas me dijeron lo mismo, ¿no? Grafica la línea de vida de Eduardo claramente, ¿no? hablemos un poco de la contraparte, Eduardo, porque ciertamente por la noche ve lo más sombrío y lo más picante, lo más adictivo en cierta forma que siempre te ha pasado, que siempre ha sido siendo un poco más expectante. Escucha, no sé, verdad, la gente a veces, alguien que fue, me decía, oye Eduardo, eres muy, no sé, muy oscuro con lo que tú haces, muy, reflejas algo que me da mucha incomodidad dentro de mí, y yo creo que cuando lo pinté, pues ha resultado de ello, o sea, ha sido esa parte positiva de lo que pasa, ¿no? La gente, como te dije, se siente identificada, pero no lo quiere mucho reconocer con lo que pasa con el ser. Yo vengo de la historieta, como te comenté, y para un historietista que hace historieta, es muy difícil poder contar sus cosas que le va pasando, no sé, como experiencia propia, cosas muy personales, porque es como desnudarse a un público, ¿no? O sea, y ya no te vuelves como que, como a ti mismo, sino como que ya tú te vuelves parte del público, como que parte de la gente, tu vida, todos hablen parte de una historia que la gente va a recordar, porque tú me estás contando, ¿no? Y por la noche es eso, o sea, refleja un poco todo también lo que yo soy. Cierta gente lo va a entender, y muy chévere, y quizás otros no lo entiendan, pero la gente que me conoce lo va a entender muy bien esa parte de la que yo, o de la manera como yo trabajo y como yo cuento mis historias. Pausa con Eduardo Yaguas, y esta vez lo dejo con una banda que le gusta mucho a él, que es Procrastinación 1, Yo Cero, y el tema es Sueños. El individualismo en cierta forma ha sido un poco lo que te da ir a hacer feria a otros lados, ¿no? A exponer tu trabajo en otros lados. ¿Es el momento de seguir, o sea, reafirmando la esencia y presencia del artista en otros lados, sobre todo en el mundo de la gráfica, donde a veces en Bogotá o en Medellín o en el mismo Buenos Aires hay otro público más expectante para compartir? yo pienso de que siempre hay que reafirmar las cosas. Creo que cuando vas a un país o a una ciudad diferente en la que no, la tuya es como que estás reafirmando tu existencia dentro de este momento o dentro de esta generación. O sea, viajas a, ahora que voy a Trujillo, que voy a Quito, que voy a Medellín, que voy a Bogotá, estoy reafirmando mi presencia, mi existencia con mi obra de arte, diciendo, pucha, ¿sabes qué? Yo estoy acá, estoy haciendo esto, estoy en el año 2017 y estoy realizando esta obra, y pienso que puede quedar como un vestigio, como un proceso, como arte final de lo que Eduardo Yagua es en un momento con lo que está realizando, ¿no? Moverse en diferentes lados, que no es como que tu confort, no es tu costumbre, es muy general, porque igual vas recibiendo como que un feedback diferente de tu obra, vas como que pensando, oye, puedes mejorar en esto, la gente te dice, la gente relaciona tu obra con su estilo de vida actual y el referéndum en otro país es como que muy rico, ¿no? O sea, hay una diferente percepción cuando vas diferente a otro lado, que cuando tú ahora a veces lo realizas pensando en tu ciudad, ¿no? Y realizar otro feedback, otro lugar donde está la obra, pues es genial, genial. Eduardo, ¿cuáles son los planes ya también un poco que va cerrando el poco un año, se vienen un poco los viajes, pero qué más se viene para justamente por la noche, ¿no? Siendo un trabajo cansado y realizado, ¿no? Se viene por la noche, solo queda como que moverlo por diferentes lugares, explicarlo, hablarlo. Ya lo hemos presentado hace unos días en la FIL, que fue como que una presencia muy fuerte de los primero que se edicione de Formes con la selección con la que hemos publicado y también soy parte y este primer número como que es muy genial. Y solo queda como que decirlo, ¿no? Es como que una vez en la fila un chico me preguntó, oye, ¿cómo es como tú difundes la obra? ¿Cómo es que llega la gente? ¿O cómo es que puede llegar tu obra más público para que te conozca, para que conozca lo que tú estás realizando? Y digo, mira, la única forma es como que estar en estos lugares, estar haciendo presencia en diferentes tipos de lugares y hablarlo y conversarlo y darle mi obra. Tú sabes que estoy haciendo esto y que eso siempre vaya sucediendo en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de tu país o diferentes partes donde el círculo que se te reconforta pues sea diferente. Y eso viene por la noche, ¿no? Por la noche, este año es la parte donde que más voy a difundir. Bien, Eduardo, te deseamos un poco de éxitos en esa labor, pero también quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú la gráfica? O sea, directamente, justamente, ese intercambio de círculos sociales es lo que permite un poco al artista nutrirse de otras visiones que se dan en otras latitudes. ¿Cómo encuentras tú a la gráfica peruana en relación a Latinoamérica? Nada, la gráfica peruana es muy complicada, de verdad, de vivir de ella. O sea, son momentos, quizás son amigos, tú puedes explicarle de que conversabas con un amigo de que hace gráfica peruana, gráfica popular, gráfica siempre relacionada con algo que tenga que ver con el Perú, y que de hecho que vas a dejar una especie de recuerdo cuando una persona lo vea. En mi caso es muy poco, creo que es más complicado porque es un arte más independiente, un arte que pueda salir de los cánones, que pueda salir, que no tenga relacionado con nada, sino como que vas con una experiencia más personal. No es una experiencia más colectiva y llegar a ese momento es más complicado. Pero pienso de que estamos viviendo bien, estamos viviendo un buen momento, donde las empresas, donde algún estudio, alguna marca puede sentirse muy feliz en apoyar a un artista, ¿no? Y urbano, un artista que hace cosas diferentes y poder sustentar algunos gastos, tratar de vivir de ahí. Me parece muy bien, que creo que estos últimos años donde se han puesto muy, no sé, muy de acuerdo que todas las empresas puedan apoyar y me parece bien. Por mi parte voy a seguir siendo lo mismo, voy a seguir en el futuro tratando de escribir un par de libros más, tratar de hacer una segunda muestra personal en el Centro College también, para diciembre, trabajar por formatos gigantes, 2x2 o 3x3 metros, donde pueda un poco tratar de llegar como con un lenguaje diferente, o de una manera diferente a la gente que ve mi obra, o que piensa que yo solo hago formatos pequeños. Y yo pienso que eso es lo que se va a venir a futuro. Qué excelente, esperemos que las cosas sigan dando y nos volvamos a encontrar justamente para hablar de una nueva muestra, ¿no? Que es algo, que es una batalla artística bien interesante de ganar, ¿no? Es lograr el espacio para demostrar tu está frente a lo que ves, ¿no? Frente a tu visión, ¿no? Esperemos que eso en cualquier momento se esté dando para volver a establecer esa comparación. Y también así mismo nos vamos despidiendo un poco, pero no sin antes de que nos dejes una dirección electrónica o si no la dirección en las redes sociales donde se te encuentre, Eduardo. Bien, esto, puede encontrarme como eduardoyaguas.com. Puedes buscarme en el Facebook o en fanpage como Eduardo Yagua. Mis obras o los libros de Por la Noche pueden encontrar en la librería acá de Mediática, en la de Miraflores o la de Centro de Lima. Si no saben la dirección de Arcade Mediática, que porque ahora no me acuerdo, pueden buscarlo en Facebook o googlearlo. Uno es de Miraflores y otro en el Centro de Lima, cerca de Quilca. Y nada, pueden checar mi trabajo, preguntarme todo lo que quieran, ¿no? Finalizamos la nota con Eduardo y acá lo dejo con la banda 4 Lucas y el tema Nada de Ti. Escuchemos ahora desde Córdoba, Argentina, a Los Bastardos con el tema ¿A dónde vas? Sociedad, llenos están pensando en acabar con tu vida. Hace unos días estuvimos por Iquique, Chile, donde pudimos conocer algunas bandas y hacer nuevos amigos. Una de estas bandas es La Vitrolasca, con quienes conversaremos esta vez. Amigos de Mixtura, los saluda César. Esta vez estamos en Iquique, Chile. Estamos con el amigo Pampino Calichero. Primero, ¿qué significa Pampino Calichero? Hola, buenas noches Mixtura, un gusto, un agrado estar acá con ustedes, que vengan a visitar la ciudad de Iquique. Acá los chiquillos también tocando junto a ustedes. Y bueno, a tu pregunta, igual, para empezar, Pampino Calichero, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema de la pampa, del trabajador obrero del salitre, ¿cierto? Por un lado, Pampino, la gente que vivía en la pampa, donde fue este apogeo del salitre, la gente que vivía en la pampa se le denominaba los pampinos. Y Calichero era el trabajador obrero que sacaba el salitre, ¿no es cierto?, las riquezas de la tierra para poder, lamentablemente, dársela a un patrón, a un capital, ¿no es cierto? Básicamente eso es el trabajador obrero que trabajaba en estas tierras de acá del norte de Chile. Y bueno, luego de esa presentación hay que aclarar que Pampino está representando a La Vitrolasca, ¿no? Comencemos contando un poco de la historia de La Vitrolasca. Bueno, La Vitrolasca empieza el 2 de octubre del año 2004 en un encuentro libertario que se hizo acá en las costas de Iquique, y era un encuentro que estaba, uno, en contra de lo que había sucedido hace 500 y tantos años con la llegada de los españoles, y también un poco desde nuestra visión de mestizo también, poder reivindicar los derechos aborígenes que hasta el día de hoy se está luchando por eso. Así que en ese encuentro libertario se juntó La Vitrolasca con vocalista y guitarrista Eric, con el Pollito en bajo, Kiwi la otra guitarra y yo como baterista. Fuimos los cuatro fundadores de la banda. Bueno, y en el tiempo obviamente hemos cambiado los integrantes, pero esa fue la formación original y en ese momento fue el que le dimos el vamos a esta banda. ¿Se podría decir que, por ejemplo, al escuchar a la banda, es una banda que te invita un poco a festejar, a ser alegre, a hacer un ambiente de fiesta, pero a la vez también lanzarte letras que sean conscientes, pues, ¿no? Claro, bueno, de hecho uno de los dichos que tenemos nosotros, un poco el eslogan, entre comillas, de La Vitrolasca es alegría y rebeldía. Básicamente lo que tú dijiste, o sea, poder decir que a través de la alegría significa también nuestra rebeldía. Hoy el ser alegre también es un signo de rebeldía para nosotros. ¿Cómo funciona acá la escena en Chile? Básicamente donde están ustedes en Iquique. Bueno, por ejemplo, te cuento que un poco en Lima, las bandas que hacen el estilo que tienen ustedes, más o menos fusión, están saliendo mucho a otros países. ¿Ustedes cómo se están moviendo? ¿Tienen apoyo también de, no sé, los gobiernos locales, algo así? Mira, antiguamente era súper difícil poder hacer una movida, poder tocar en lugares o en espacios abiertos. Obviamente también dentro de los bares no había una movida tan fuerte, ya costaba mucho entrar a un bar a tocar, ¿no es cierto? Nos costaba mucho ensayar, nosotros empezamos a ensayar en casa, como todas las bandas, y nos faltaban los vecinos que ahí hueveaban, que molestaban, que la bulla, bueno, la típica. Lo bonito de todo esto es que también fue un proceso también, que nosotros pasamos y muchas bandas como de nuestra generación han estado en la misma, y dentro de todo eso nos hemos apoyado también para poder generar una movida. Y no solo de un estilo en particular, como el punk, ¿no es cierto?, sino que también de repente nos hemos vinculado con gente del hip hop, nos hemos vinculado con gente del metal, del ska, también con otro tipo de arte, como la pintura, la poesía, el teatro, ¿no es cierto? Entonces se ha generado hasta al día de hoy una movida bien buena, bien rica acá en Iquique, y eso ha derivado en que también los espacios se puedan abrir, que los bares también puedan confiar en las bandas y las puedan invitar, y también generar un movimiento también y para poder tocar en espacios públicos. El gobierno apoya como lo que apoya nomás, o sea, es cuando les conviene. Cuando les conviene, la pega. Claro, bueno, aclarar que nosotros no tocamos en campaña y tampoco apoyamos a ningún partido político. Lo que sí, nos consideramos como una banda también política, ¿no es cierto? Pero no somos partidistas, no estamos acogidos a ningún partido y a ninguna de estas politiquerías que se dan hoy en día. La vida misma es hacer política, ¿no? Uno vive diariamente y hace política, ¿no? Claro. A la gente que dice que soy apolítico en realidad no sabe lo que está diciendo, ¿no? Claro. Yo creo que, por ejemplo, un cantante tiene un poder muy fuerte en el micrófono, te puede hacer cambiar de pensar, te puede hacer razonar, ¿no? Que es la misión en realidad de un cantante, ¿no? Estaba viendo una cosa que pasa acá, que es difícil grabar en Chile, ¿no? Es muy caro grabar, es muy caro producirse, es muy caro sacar un disco, editar un disco, ¿no? Conozco bandas que prefieren grabar en Perú, sale más barato, y hacer su producción allá, ¿no? De repente es una de las trabas que tienen ustedes, como también tienen otras bandas, porque para salir a otros lugares te piden una producción oficial, un disco oficial, ¿no? Sí, exactamente. Mira, nosotros en ese punto, el primer disco que sacamos, lo sacamos en una versión bien artesanal, grabado en cuatro pistas, bueno, en cinco en realidad, voz, bajo, guitarra, batería, ¿no es cierto? y todos tocando al mismo tiempo, ¿ya? Esto fue grabado en un centro cultural que había antiguamente, se llamaba El Grifo. Como te dije, de una forma bien artesanal. El segundo disco también de una forma semi-profesional, por decirte. Y eso son los materiales que nosotros tenemos. Ahora la idea es también poder grabar, conseguirse algún estudio ya más pro y ahí poder también generar y poder grabar todos los temas que nosotros tenemos guardados hasta hoy en día. Y como bien tú dices, acá en Chile es bien caro grabar. Acá se cobra por hora, ¿no es cierto? Y la hora cuesta un montón de plata. Entonces la idea es como llegar bien ensayado nomás y llegar a tocar y poder hacer más en el menos tiempo posible. Y en este momento donde la Vitrolasca tiene, digamos, ya una buena agenda de conciertos, ¿a qué apuntan ustedes ahora? Mira, básicamente nosotros ahora estamos enfocados en poder terminar los temas que tenemos. Tenemos alrededor ya como de unos 6, 8 temas listos. Y nos faltarían, creo, unos 4, 5 temas quizás para poder terminar algún disco completo. Pero, como te digo, es un proceso que se da en el camino. No te puedo decir, este disco lo vamos a grabar así, este acá. Quizás está la idea también de poder grabar canciones como singles y poder tirarlo a medida que pasa el tiempo, quizás uno cada mes, ¿no es cierto? Ahora, esta es mi versión personal, particular el tema de grabar. Mis compañeros también tienen otras ideas también, pero la mía particular es que hoy en día quizás la gente no te escucha el disco completo, ¿no es cierto? Para mí, en mi visión es como difícil que yo te pase un disco completo y que alguien lo escuche entero, como se hacía antiguamente. Hoy día, como estamos en el tema del internet y las comunicaciones está súper rápido, entonces yo soy de la idea de poder grabar un tema, un single, ¿no es cierto? Y poder lanzarlo y darle un mes, ¿no es cierto? Y después al otro mes otro tema y así tener el tiempo para que la gente lo pueda escuchar, quizás también degustar y poder opinar, criticar, ¿no es cierto? Y después llegar hasta la última canción y ahí lanzar un disco ya con todo. Hacemos una pausa a la entrevista con Pampino Calichero de la banda La Vitrolasca de Iquique, Chile, para escuchar un tema de ellos. La canción es Agua. para la gente que nos está escuchando, si tú tuvieras que graficar cómo es un concierto de la Electrolasca, ¿qué nos dirías? Desastre total. Mira, nosotros la mayoría de las veces estamos tocando acá en el Bar Democrático, acá en Iquique, que es un bar súper antiguo de acá de Iquique, ¿cierto? Un bar de parroquianos, de gente trabajadora que viene acá a pasar alegrías, penas, a pasar el estrés del trabajo, ¿no es cierto? A conversar, a jugar dominó, a conversar, tomarse obviamente una chelita o una cerveza. Y este espacio, desde hace unos años atrás, nos ha acogido a todas las bandas para poder tocar acá en vivo, ¿ya? Y bueno, y particularmente en los conciertos de la Electrolasca también se da el tema que yo te decía de la alegría también, ¿no es cierto? De la rebeldía, la gente igual de repente que nos viene a escuchar, viene también quizá a sacarse todo ese peso del trabajo, quizá las frustraciones, las peleas que quizás tuvo. Y también la alegría, pues, viene a disfrutar también, por un lado, viene a compartir, ¿no es cierto?, a conversar. Y bueno, como todo un concierto de música, que se mezcla el punk, que se mezcla la cumbia, que se mezcla el ska, el funk, el hip hop, que es lo que nosotros hacemos. Claro, acá de repente queda la cagada, pues, ¿cachai? La gente ahí para allá, el bobo, ¿no es cierto?, la alegría de repente, como que eso es una retroalimentación que también nosotros tenemos con el público. Y en base a eso, nosotros estamos haciendo un estilo que nosotros denominamos rock choleado. Te explico ahora el por qué choleado. Acá en Iquique, el término choleado significa juntar varias cosas diferentes en una sola. Por ejemplo, hagamos un choleado de marisco, hagamos un choleado de... Una mixtura, claro, es como una mixtura. Exactamente, una mixtura de ideas, es una mixtura de estilos, de sabores también. A esa mixtura acá nosotros le denominamos rock choleado, o música choleada. Cuando nos preguntan qué estilo hacemos, hacemos rock choleado. Pampino, ya llegando a la parte final de la entrevista, ¿cuáles son las metas inmediatas de la banda? ¿Qué es lo que esperan concretar esta última parte del año? Mira, esta última parte del año, nosotros ahora queremos salir, viajar, mostrar nuestra música en otros lados. Nosotros ya hemos tenido la experiencia de ir a tocar a Bolivia 4 veces ya, con una muy buena acogida. Ya tenemos grandes amigos, grandes compañeros en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba, en Oruro. La idea también es ir a Santa Cruz, poder volver nuevamente y también poder viajar quizás este año, dentro de este año, ir a Santiago o al Paraíso, ¿ya? A nosotros igual nos sale mucho más fácil movernos por el norte de Chile, obviamente por el tema de tiempo y plata, ¿no es cierto? En Arica, en Antofagasta, ir al mismo Bolivia, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no ir a Lima algún día, poder compartir con ustedes, compartir con los compañeros del Perú, que también nosotros consideramos una gran hermandad a la gente de Perú, a la gente de Bolivia, a la gente de Chile, que también nosotros nos apegamos a eso, a la hermandad, no de países, sino que hermandad de territorio, de una cosmovisión que también nosotros tenemos en común. Y bueno, como tú también dijiste, puedes grabar un disco y para ese disco también tenerlo como carta de presentación para poder difundir y decir, además de ir a tocar, chiquillos, acá están nuestro material para que lo puedan escuchar y difundir también. Bueno, te tomo la palabra. Yo creo que este año la Electrolasca va a estar sonando también en Lima y otros lugares, y eso es lo que también hemos tratado de venir a hacer, ¿no? Abrir un poco de puertas para que la gente pueda conocerse, ¿no? Intercambiar opiniones, ¿no? Y también apreciar una idea tonta de fronteras, ¿no? O sea, parte de este tour ha sido culturas y fronteras, ¿no? Y yo creo que eso va a ser la idea general de esto. Bueno, espero verte pronto en Lima o en otro lugar de este planeta, ¿no? Bueno, agradecer el apoyo que usted a través de este medio igual nos están dando, ¿cierto? Un gusto haberte conocido. Nos conocimos recién y creo que estos 10-15 minutos que hemos estado compartiendo ha habido una química también, una química musical, una química de ideas también. Creo que compartimos las mismas visiones y espero que algún día se dé que nosotros podamos ir para allá, y obviamente también está la invitación para que las bandas de allá también puedan venir a nuestra ciudad a compartir y hacer esta gran hermandad, como tú también dijiste, sin límites. Yo creo que los límites también fueron el peor invento que se ha hecho. Entonces, para romper eso tenemos que conocernos, tenemos que encontrarnos, compartir. Y bueno, repito las gracias y espero nos podamos volver a ver pronto en tu tierra o en esta tierra, hermano. La Electrolasca, la música la pueden bajar por MySpace, pero regularmente la gente se comunica con nosotros a través de Facebook. Está la página La Electrolasca, La Vitrola SK, ¿ya? Todo junto, pero sin la K, con la C, es un juego de palabras. Por Facebook básicamente y directamente por ahí nos pueden hacer los contactos o compartir, mandar opiniones, ideas. Ahí está toda nuestra música y esperamos pronto también subir los temas a otros medios, ¿no es cierto? Gracias, Pampino. Listo, muchas gracias, hermano. finalizamos la entrevista con nuestro amigo Pampino Calichero, de la banda de Iquique, Chile, La Vitrolasca, escuchando otra de sus canciones. El tema es Resistencia. Y ahora escuchemos a la banda peruana La Toy con el tema Dos en el Pecho.